Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Enlace, de Asalto Mata Radio Rock.com. Son las 7 de la tarde de este primer martes de marzo, martes 3, y somos rockeros, rockeros de contrastes. La portada de hoy la va a ocupar un viejo grupo que introdujo el speed metal, el thrash metal. Bueno, en realidad era un heavy metal un tanto más potente, más acelerado. Se llama Muro, porque el otro día por fin pudo presentar su nuevo proyecto Silver Solorzano en la capital de España, en Revi Rock. Y después pasaremos al rock más melódico, así que estamos esperando unos invitados muy especiales. Bienvenidos, comenzamos. ¿Te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues echando a rodar, que parece mentira, pero cómo pasa el tiempo. Ya estamos en pleno mes de marzo, avanzando en este 2026. Y bueno, a ver si me subo los casquitos para escucharme mejor. Pues 3 de marzo y avanzando. Parece que nos llegaba una primavera anticipada y ahora en este día está nublado, amenaza lluvia y podemos volver un poco a los tiempos de ese invierno crudo que hemos tenido a principios de año. La portada, ese tema, La maldición de Korn, del segundo disco de Muro, de 1988... Cómo me gustó el pasado 28 de febrero en la sala Revi Live, por cierto, con banda telonera de Hortaleza, con Rise. Pero cómo me gustó escuchar, sobre todo, pues esos primeros temas de los primeros discos de Muro, interpretados con ilusión y como si no hubiese pasado el tiempo por el que fuera su cantante, por Silver Solorzano. En un concierto que fue una verdadera comunión entre un público entusiasta y un Silver que lo dio todo, una banda que, bueno, pues que ejecutaba el heavy metal a la perfección, y bueno, se dieron muchos condicionantes, ¿no? La sala no estaba llena, pero ciertamente el público que se esperaba, y ciertamente, por lo que nosotros teníamos entendido, no sé si habrán cambiado las circunstancias, la sala Revi Live tiene un aforo que creo que no llega a las 400 personas, a pesar de que podrían caber muchas más, pero bueno, cosas de este ayuntamiento. Y Silver recorrió temas de Muro, temas de esa banda llamada Silver Fish, que le ha tenido durante los últimos años embargado en ese proyecto, y emotivo la vuelta, el regreso, aunque fuese solo por un tema, de Venganza, la banda que formó con los ex de Obús, Juan Luis Serrano y Fernando Sánchez, y por el guitarrista Ángel Funes. Interpretando a su manera clásicos que apetece escuchar cuando se hacen con ese cariño, clásicos del heavy metal internacional, cuando se hace con ese cariño y con ese estilo propio, como el Forever de Yesterday and Today o el Fast as a Shark de Acep. Pues es un poco lo que vivimos el 28 de febrero en la sala Revi Live. Y bueno, pues recordarte, son las 7 y 10 de la tarde, estamos en los estudios de Radio Enlace, en el pleno corazón de Hortaleza, emitiendo en el 107.5 de la FM de la zona norte-noreste de Madrid, emitiendo también en www.radioenlace.org. Y bueno, pues ya sabes, martes de 7 a 8 de la tarde. Ya sabes que los miércoles, a partir de las 4 de la tarde, sesión de sobremesa, reemisión en asaltomataradiorock.com. Y bueno, pues el tema principal de hoy, la entrevista, que ya sabes que intentamos tener una entrevista en profundidad, pues traemos a una pedazo banda de hard rock con los distintos matices que ello comporta, que se llaman Los Wingman, y bueno, pues ya está por aquí, por estos estudios, Dani Pereira, guitarrista que fuera de H, de otras bandas, pero que ahora está en esta banda junto a unos musicazos, junto a Chema Sales a la voz, a Dani Fernández al bajo y a Javi Martín a la batería. Pues antes de empezar la entrevista, vamos con nuestra habitual agenda de conciertos. No sin antes recordarte que los podcasts de Otra Semana de Rock, con las entrevistas, con la música, con las noticias, esos podcasts están alojados en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com, aparte de en archive.org. A ver si luego nos da tiempo a pinchar algo de Avancarga, esa super banda en la que hay componentes de un montón de grupos que han formado parte de la historia de distintos estilos del rock. El frontman es vikingo de Narco, pues estarán el viernes 6 junto a Funkicidas en Gruta 77. Y ese mismo día, Rebrote, la nueva banda de Iñaki Wojo, estará con motivo de ese festival Inverfest en la Sala Bat. Nos vamos al sábado 7, unos clásicos, Mago de Oz, presentarán sus nuevas canciones en el Palacio Vistalegre. Síncope harán lo propio, pero en Guadarrama, en la Sierra de Madrid, en Calla Club. Concierto recomendado. El pasado programa pudimos entrevistar a Sun Falla, que Bueno, pues que se presentan su nuevo disco Diástole en la sala Siroco el sábado 7. Apertura de puertas a las 9 de la noche y las entradas por menos de 9 euros en dice.fm. Heredero de Niño Rata, la banda que, en la que forma parte Víctor Varas, entre otros, gente que formó parte de Teto, estarán en Chocho de Fuenlabrada en un tardeo que, con apertura de puertas a las 7 de la tarde. Y eventos del Día Internacional de la Mujer. En Revy Live estará Rosy Singel, Reinas y la motor bicha, bueno, tributos femeninos a AC/DC, a Queen y a Fito. Y bueno, pues dejamos ya la agenda de conciertos hablando del concierto nocturno a partir de las 23:45 de Ronan Blues, un montón de versiones de clásicos de rock en el Piratas de Alcorcón. How could Bueno, pues aquí tenemos de fondo este temazo Fade to Grey y tenemos en el estudio a Dani Pereira, guitarrista. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de volver a casa, como si fuera Navidad. Sí, así me siento. Claro, claro. Yo te localizo como vecino de aquí, ¿no? Del barrio de Hortaleza. Desde hace 47 años. Desde hace 47 años, bueno. Y también es miembro de H's, que, bueno, pues una de esas bandas de este barrio, con gente de este barrio, que por lo menos os criasteis por aquí y ahora estás en este proyecto llamado Los Whitman, ¿no? Sí, este proyecto viene justo a la estela de H's. Hubo ahí un momento en el que seguimos con H's, porque en el grupo también está Dani Fernández, que también es de Hortaleza, y era como, ¿seguimos con H's o cogemos ya nuestra ruta con este proyecto que ya llevábamos tiempo haciendo? Y al final, hablando con Marci, con la gente de H's, pues llegamos a esa solución. Nosotros tenemos que tirar por aquí porque es algo en lo que tenemos mucho empeño, en donde llevamos ya años forjando estos temas y como buenos amigos que somos de toda la vida, pues llegamos a un entendimiento y fantásticamente. Ellos siguen con 3 discos, y nosotros seguimos apoyándoles como amigos y prácticamente hermanos que somos, y ellos con su rock transgresivo y nosotros con nuestro hard rock americano de los 80. O sea que no tuviste que pagar cláusula de rescisión, ¿no? De contrato. No. Por suerte. Por suerte y por desgracia, porque hubiera sido bueno, ¿no?, que hubiera habido algo para repartir, pero vamos, no, en este caso es amistad pura y dura. Ajá. Los Whitman, segundo disco de esta banda, que está a puntito de salir y que lo presentáis el próximo viernes, ¿no? Este viernes en la sala Revy Live, en Revy Rock, en los estudios Revy Rock, presentamos este segundo disco. Además es el día oficial de salida, aunque ya, si alguien se quiere hacer con el disco, ya puede, a través de las redes sociales, nuestro Bandcamp y demás, pero oficialmente sale ese día, el día 6, y se podrá comprar el mismo concierto en Revy Rock. Bueno, pues justo el mismo día de la presentación, aunque la gente no conozca los temas, yo creo que no va a haber problema porque las canciones son pegadizas, tienen calidad para desarrollarse en directo, ¿no? Y bueno, a mí me ha dado un subidón. Antes de venir para acá, viendo el videoclip de Fade to Grey, me ha dado un auténtico subidón. Digo, joder, esto es lo que uno necesita, ¿no? Que la música te aupe un poquito. Eso es. Sí, es nuestra máxima. El comunicar, transmitir y poder hacer que la gente tenga sentimientos encontrados o de cualquier tipo de sentimiento. Lo bueno que tenemos nosotros, esta banda, es que intentamos siempre dar la mayor información y ya hay algunos temas en redes, en nuestro YouTube, en nuestro canal de Spotify, que ya puedes escuchar de este disco. Creo que, si no me equivoco, hay 5 temas ya lanzados, lo cual, quien quiera ir a vernos, ya se puede hacer una idea de lo que va a haber ese día, aparte del primer disco. Yo creo que sí, sí, aunque no puedan escuchar el disco completo, pero yo creo que sí, que si la gente se anima a acudir a este tipo de plataformas, probablemente se animen, ¿no? Vamos a pasar una tarde-noche. Hay material para saber lo que va a ocurrir ese día. Ese día esperamos que sea una fiesta, como todos nuestros conciertos, y ese día que además estamos estrenando nuevo disco, lanzando nuevo disco y haciendo esa presentación, lo va a ser aún más si cabe. Bueno, pues parece que evidentemente el proyecto puede ir avanzando, dado que sois gente ya con experiencia, que habéis estado en un montón de grupos y que sabéis lo que os lleváis entre manos. Sí, de hecho, además, aparte de muchos grupos, lo bueno que tenemos es que Chema Sales, el cantante, incluso es ganador de un premio Ondas. Entonces, tener en tu banda un premio Ondas, un premiado con un Ondas, mejor dicho, y gente como Dani Fernández, que toca también en Darmur y lleva también más de 30 años tocando en bandas potentes, o Javi Martín, que ha estado girando con Sweet California, llenando el Palacio de los Deportes 2 días seguidos, pues hombre, es una garantía de que el grupo funciona, de que el grupo va a funcionar y de que aquí estamos para pasar mucho tiempo con la gente que le gusta el género y tirar para adelante, por supuesto. ¿Cuál es el estado de salud de este género en España? Porque siempre ha estado un poco underground, aunque ha habido grandes estrellas internacionales, bueno, y luego también grupos de segunda fila, pero que han tenido su público, pero para a los grupos españoles parece que les cuesta, ¿no? Sí, yo creo que es muy buen momento, porque también la televisión, las series, están apoyando mucho el momento, o sea, el género. O sea, tienes series como Stranger Things o tienes, por ejemplo, la serie esta de Cobra Kai y otras muchas que están saliendo con bandas sonoras de grupos de entonces. Y eso está haciendo que el género, más allá de perderse, al revés, que vuelva ahí con fuerza. Lo bueno es que a nivel nacional creo que hay bandas muy potentes ahora mismo. Creo que hay unos Hiten, por ejemplo, haciendo este tipo de música muy bien hecho, y además representando al rock patrio por todo el mundo. Hay gente como Ecstasy en el norte de Madrid, hay gente como Gurú, como Ian Wild, que son los que nos van a acompañar desde Cataluña. Nos consta que hay muy buenas bandas. Y en España, en Madrid, por ejemplo, tenemos, sin irnos mucho más lejos, Strangers, que también lo hacen muy bien y creo que ensayan por aquí, por el barrio, que es gente, además, gente maravillosa. Sí. Y gente que se lo está currando. O sea, más allá de los grupos clásicos que a uno se le viene a la cabeza del género, como Sangre Azul, Niágara, Marshall Monroe, o sea, de toda aquella época de los 90, o finales de los 80, 90 en España, aunque nunca se ha perdido, sí ha estado como latente, y ahora creo que es muy buen momento. Aparte estamos nosotros como también uno de los lanzas de este género. Y bueno, pues escuchando este disco, llegas a la conclusión de que ya hace tiempo que la calidad de ciertas bandas, las producciones, la calidad de interpretación, de composición, los arreglos, no tienen que envidiar a muchas bandas que vienen de fuera, ¿no? Hay medios para hacerlo y hay materia prima, pues músicos experimentados y que sabéis lo que hacéis. Sí, y es un problema del vamos a decir, del español medio, que al final nos gusta más conocemos más lo que viene de fuera, ¿no? Lo de fuera mola más. No, aquí en nuestro país hacemos cosas muy chulas. Y ya en la pregunta anterior te he puesto varios ejemplos sí, podríamos volver a decir, unos Hiten, unos Strangers, unos Gurú, unos... o nosotros mismos, que como decías antes, ¿no? Que escuchas el disco y realmente te está generando ese buen rollo y esa interpretación que dices, coño, que esto está muy bien. Aquí detrás de un cantante y una melodía hay un grupazo haciendo unos arreglos muy buenos, ¿no? Entonces, tenemos ese problema y ese estigma que nos tenemos que quitar. O sea, en algún momento nos lo tenemos que quitar y yo creo que va siendo hora de quitarnos ese mantra, ¿no? De que lo de fuera mola más. Es que el rock de fuera, no, el rock de dentro es brutal. Pero es que lo sigues escuchando. Mucha gente que dice, no, yo es que los grupos españoles no los escucho. Y sobre todo en hard rock y en heavy metal, ¿no? Porque claro, luego están géneros que son más propios de aquí, ¿no? Como pueda ser el rock urbano, ¿no? El rock de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en hard rock y en heavy metal hay todavía mucha gente con mucho prejuicio, ¿no? Sí, y es curioso porque te voy a contar una historia que nos pasó, porque igual que nosotros aquí intentamos escucharlo de fuera, los de fuera también intentan escucharlo de aquí. Y la diferencia entre los de aquí y los de fuera es que los de fuera no tienen filtro. O sea, es como, si me gusta el género y lo tocan bien unos españoles, lo escucho y me gusta. Y con el primer disco nos pasó que sacando los singles, como estábamos sacando los vídeos, se puso en contacto directo con el cantante, con Chema, Johnny Joely, que es el cantante de Hardline y de un montón de bandas. O sea, un cantante a la altura de Jon Bon Jovi, para que os hagáis una idea. Y se puso en contacto con Chema a través de Instagram, que de hecho Chema le vacilaba porque pensaba que era un friki, o sea, hay un tío que me estaba tomando el pelo. Hasta que llegó la manager, le escribió por otro privado y le dijo, oye, que sí, que este tío es Johnny Joely, que ha escuchado tu música y le mola. Y el tío, Johnny Joely, que está de gira y está a saber en dónde estaba y tocando y con quién, el tío se paró a buscar grupos y el tío nos entró. Y claro, ya en esa tesitura, pues ya dices, teniendo a Johnny Joely a mano, vamos a tirar de él. Y colaboró con un tema nuestro en el de anterior disco. Sí. Entonces, igual que hay gente que puede decir, es que a mí el rock de aquí no me gusta, no sé, hay que quitarse ya la venda de una vez y ver lo que ocurre. Que gente de fuera, con además criterio y solvencia en el género, nos vio, le gustó y encima comparte con nosotros. Y surgen posibilidades, bueno, aparte de que hayan colaborado en algún tema gente de, pues eso, de procedente del extranjero, ¿Veis posibilidades de exportar este producto, incluso de salir a tocar fuera? ¿Cómo va ese tema? Sí, es relativamente, no te iba a decir, te iba a decir fácil, no, es asequible, me explico. Otro cantante que se puso en contacto con nosotros, y este hablamos con él periódicamente porque el tío está muy, muy, muy metido en la banda, es Mitch Malloy. Mitch Malloy, para que te hagas una idea, fue uno de los posibles cantantes de Van Halen, que estuvo ahí a puntito antes de entrar Gary Cherone de Stream. Entonces, es un tío con una carrera musical brutal dentro del género que se puso en contacto por el mismo motivo. Y él quiere que vayamos para allá. Lo que pasa es que, claro, irnos a Estados Unidos es como si tocas flamenco en Wisconsin. Dicen, me voy a ir a Granada a tocar flamenco. O sea, esa es la percepción que tenemos. Lo mismo a lo mejor cuando vayamos allí, si es que llegamos a ir, si se materializa, resulta que llegamos allí y como le está pasando a Haiten, Haiten allí ha funcionado muy bien. Se ha hecho una gira por la costa sur, creo, y ha funcionado. O por lo menos lo que hemos visto, que ellos nos han mostrado, ha sido un buen feedback. Uh-huh. Entonces, sí sería viable ir por género, quizás a lo mejor no tanto por trabajos, familia y demás, que se pone un poco más complicado el decir, a estas alturas de la película, con cierta edad, apostar de esa manera tan, tan heavy de irte al otro lado del charco. Sí que apostamos mucho por Europa. Por Europa sí nos gustaría salir e intentar un Reino Unido, Francia, Portugal, países que están muy cerquitas y que se pueden hacer y que es viable. Eso sí, sí nos gustaría, porque hay una tendencia nórdica, norte europea, que funciona muy bien en este género, que está generando muy buenos grupos como Hit, como bueno, hay unos cuantos muy potentes en el norte que creo que podría haber esa mezcla, ¿no?, entre norte y sur de Europa, y podríamos hacer cosas muy chulas. Más que irnos a Estados Unidos, que es como la cuna del género y que aparte está muy lejos y por ya solamente el tema de infraestructuras es complicado irse hasta allí. Hit es un buen caso, ¿no?, de lo que le gusta a los aficionados a este género, ¿no? Un grupo que se ha ido introduciendo en España poco a poco y que va creciendo y que no suele faltar en las giras, ¿no? Sí, y además hacen una cosa que lo hacen especialmente bien y cosa que a nosotros nos sale también de manera espontánea, es el buen rollo con el público. Tienen muy buen rollo. Exactamente. Es sí. Como, yo les iba a ver... Da muy buena sensación. Eso es. Aunque no les conozcas de nada, claro. Entonces sí, parecen tus colegas. Entonces yo he ido un par de veces a verles. La última vez que vino Eric Gronwall este y la primera vez que vino el siguiente cantante, y la sensación era la misma, era estoy viendo a mis colegas. Entonces, ese tipo de marketing personal, viral, digámoslo, no sé cómo llamarlo, tendrá un nombre seguro, funciona muy bien. Y nosotros somos unas personas que vamos muy también en ese rollo. Vienes a vernos tocar, nos ha pasado que hemos tocado en Barcelona o hemos tocado en cualquier sitio de España por un grupo que tenemos tributo que metemos una cosa con la otra y funciona muy bien. Uh-huh. Y te puedo asegurar que esa es la misma sensación, ¿no? Gente que no conoces de nada, terminas el bolo y ya son amigos. Nos transmitimos muy bien ese buen rollo en directo. Bueno, pues eso es importante. Al principio yo tiendo a etiquetar, no digo hard rock melódico, pero luego hay partes de hour, hay partes de hard rock más potente, hay partes más glammies, por decirlo así, ¿no? Así que vamos a escuchar un tema que también es un pelotazo, que se llama Fouquet, y que luego pues hablamos de esta canción y de todo lo que habéis desarrollado en este disco. Así que vamos con Fouquet. better than I did it all God. You're killing your time when it's watching you. Killing your time when it's watching you. Bueno, pues ahí está, este otro tema, otra canción de este segundo disco de los Wingman. Y bueno, pues recordaos que estamos en las redes sociales, en Facebook, con mi página personal Javier del Valle, con la página de Otra Semana de Rock, en X, en Instagram, Otra Semana de Rock. Pues estábamos hablando antes de la canción, del tema, en la variedad de estilos dentro de lo que es el movimiento del hard rock, ¿no? Esto es un poquito más, no sé, más glam metal, o por decirlo así, ¿no? Recuerda más a Aerosmith, o sí, no sé. Sí, sí, sí, ahí le has dado. A ver, nosotros con el primer disco sí que hubo como un efecto natural de hacer como una especie de resumen de todos los géneros que habíamos escuchado dentro del género propio, ¿no? Entonces había un tema que se parecía mucho a Whitesnake, otro tema que se parecía mucho a Def Leppard, otro tema que se parecía mucho a... Entonces, más allá de intentar ocultarlo, lo enfatizábamos mucho más, ¿no? Era como, si te suena Def Leppard es porque lo hemos hecho como Def Leppard, ¿no? Esos sonidos, eso tal. En ese segundo disco estamos buscando... Hemos intentado buscar más nuestra música, ¿no? Nuestro género, nuestro huequecito. Pero aún se nos sigue viendo el primero en ese sentido, ¿no? El, uy, ese tema es muy, pues lo que decías, tiene un rollo Aerosmith de tal época. Al final es lo que hemos, vulgarmente dicho, mamado, lo que hemos mamado. Hemos mamado toda esa música y al final cuando estás componiendo te sale solo. Luego podríamos intentar ocultarlo, matizarlo, pero es que no nos sale. Nos sale mejor ser original dentro de lo que nos sale, que te va a recordar a estos grupos, porque es que venimos de ahí, a intentar maquillarlo y que parezca algo etéreo, ¿no? Entonces, va por ahí los tiros. También ese disco, a la hora de llevarlo al estudio y empezar a jugar con sobre todo sintetizadores, ha parecido una vertiente que teníamos muy arraigada, que es el principio de los 80. Todo aquello que era Toto, Asia, Survivor, Journey, Foreigner. O sea, es todo eso que has escuchado, a lo mejor no tan atentamente como puede ser un Whitesnake, Europe, Bon Jovi, Def Leppard o Skid Row, pero está ahí. Entonces, cuando de repente metes un sinte, dices, uy, este tema se parece a... Vamos a tirar por ahí. Entonces, era como el lado más pop, ¿no? Sí, el lado más adult-orient rock. Sí, más AOR. Adulto, sí, sí. Eso es. Incluso hay un tema que directamente, cuando terminamos de hacerlo, dije, joder, este tema con John Waits, un tema de John Waits que podría haber sido de él, ¿no? Podría haber sido un descarte de John Waits. Entonces... Cierto es que este disco hemos ido más a los extremos. Hay baladas, a mi juicio, que no es válido porque es mi disco, baladas megabaladas fantásticas, y luego hay temas mucho más rockeros como este que hemos oído, el Fuck Artificial Intelligence o el Fade to Grey, ¿no? que parten de un riff de guitarra cañero y se desenvuelven mucho más agresivos. Pero seguimos esa misma tendencia, si nos nace de esta manera y se parece a, no lo ocultemos, es un homenaje desde el lado más sincero de nuestro conocimiento musical. Uh-huh. En ese sentido. Esas bandas americanas tan divertidas, ¿no? De este disco que se llama Match 2, ¿no? O Match 2, si lo traducimos al español. Como le quieras decir, ya. Estamos en Hortaleza. Match 2. Match 2. Y que ha tenido muy, muy poca separación del primer disco. Se nota que creíais en ello, que teníais ahí muchas cosas que generar y... Pues hoy te estoy diciendo muchos secretos. Voy a tener que... Cuando termine la entrevista vamos a tener que hablar tú y yo. Hay, del primer disco aún hay descartes. O sea, aún hay temas que hay que coger y darle forma. Porque en principio ese segundo disco iba a ser eso. La continuidad del primer disco, pero ¿qué ocurrió? Que según empezamos a trabajar Chema y yo en los temas, salían nuevas ideas generadas por todo lo que hicimos en el primer disco. Entonces, aún hay canciones que dices, esto tiene que salir en algún momento, porque es bueno, del primer disco. Y ese segundo disco puede ser que haya un 70% nuevo completamente gestionado desde cero. Por eso te digo que hay material como para un tercer disco que... Si todo va bien, lo mismo se nos retrasa, porque si todo va bien, de conciertos y demás, seguramente se retrase un poquito la salida, porque la intención hubiera sido que hubiera sido un final 2026, principio 2027, para seguir esa inercia de un disco prácticamente tras año. Uh-huh. No por nada en especial, sino porque está el material, es ponerse a trabajar en el estudio. Lo que pasa es que en principio está empezando a salir conciertos y demás, y a lo mejor nos va a entorpecer un poquito ese tiempo, y en vez de salir a final del 2026, sale a mediados del 2027. Oye, y eso que ahora no se lleva, ¿no? Eso de sacar discos, porque creo que lo vais a editar ¿en qué formato? En vinilo, ¿no? En vinilo también, en CD. Ajá. Y vinilo. CD es una plataforma que hay que tenerlo, sobre todo pues esto, para promo, y hay mucha gente que le gusta el CD. Pero el vinilo era apostar por el género en sí. Y te voy a explicar más. Cuando éramos jóvenes y recogíamos el dinero para poder ir a comprar tu vinilo, ¿qué hacías? Comprabas tu vinilo, lo abrazabas, te ibas a casa con la bolsa de Madrid Rock, sí, naranja, le quitabas... Te daba hasta miedo sacarlo en el metro, no sea que se deteriorase. O sea, las letras las leerías en casa, ¿sabes? Sí. Porque en el metro no la abrías. Bueno, en el metro no, en el metro hasta Avenida La Paz, luego en autobús, hasta aquí. Entonces la cosa era que llegar a casa, desprecintarlo, abrirlo, ese olor a plástico y a cartón. Además lo hemos hecho álbum, o sea, desplegable. Uh-huh. Ver las fotos del interior, fotos grandes, poder tener todas las letras en la mano. Y abogamos y queremos que la gente que lo compre y lo tenga ese ratito. Son 47 minutos, creo que dura el disco, de sentarte en tu casa, tus cascos o tu equipo, y disfrutar de aquello que hacíamos entonces, que era darle vueltas a los discos. Pero es una inversión grande. Sí, es una inversión grande. Vuelvo a lo mismo. ¿Hay gente dispuesta a su vez a invertir en su tiempo libre con este tipo de productos? Nosotros lo hemos hecho con esa intención, que si te gusta el género realmente, aquí no va a ser un tiempo perdido, va a ser un tiempo invertido. Mm. Invertido en un placer personal, porque lo hemos hecho así. O sea, lo hemos hecho con todo lujo de detalles y con un sonido... Además, seguramente tú lo sepas, pero habrá mucha gente que no, la masterización para un vinilo no es igual que para un CD. Entonces hemos tenido que hacer dos masterizaciones distintas, con lo que eso conlleva de tiempo, dinero y esfuerzo en el estudio. Entonces, quien decida escucharlo en redes sociales o en aplicaciones de móvil a cierta calidad, fantástico, bienvenidos. Quien se lo quiera comprar en un CD a 48 Hz, fantástico, va a disfrutar. Y quien se lo quiera comprar en un vinilo y emplear ese tiempo de ponerlo, escuchar la aguja como cae, va todo dentro de la experiencia. Uh-huh. Te lo digo porque aquí me han venido artistas, algunos de ellos con bastante profesionalidad, aunque ya sabemos que vivir de esto es complicado, ¿no? Pero con afán de difundirse y decir, no, es que voy a ver si después de la gira junto un dinero y saco ya el vinilo, el CD, lo que sea, ¿no? Es una apuesta económica grande. Uh-huh. Lo que pasa es que, llegados a este punto, es como ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos en formato online, en formato digital? Hay con un montón de discos más que salen constantemente, hoy habrán salido miles. Es una manera de, no de demarcarnos, sino de quien realmente le guste la música, le guste el género y le guste el proyecto, lo disfrute. Entonces queremos que sea, el otro día nos decían en otra entrevista, muy gráficamente, que si pensábamos que íbamos a contribuir con el ascenso de la natalidad, y era porque hay baladas muy bonitas. Y yo decía, no lo pillé, y al rato dije, pues esa es la intención, o sea, que te lo pongas cuando quieras disfrutar de la música. Uh-huh. Entonces, por eso hay varios formatos. Y bueno, pues es lo que hablábamos, ¿no? Que a lo mejor son pocos, pero son gente muy, muy, muy sibarita, ¿no? La gente que le gusta este género. Sí, es un género de nicho. Es un género que sabemos positivamente que no nos vamos a forrar. Bueno, es más, si recuperásemos la inversión ya seríamos felices para toda la vida. Pero sabemos que es un género muy de nicho y sabemos que es un género que al que le gusta muchísimo. Vamos a llamarlo cariñosamente, es muy friki del género. Yo me considero muy friki del género y de hecho el otro día me compré un disco de Winger que decía, joder, es carísimo, no sé por qué es tan caro. Y claro, cuando llegó a casa era porque era al mismo color que la portada. Y era como, tengo el de Heart of the Young de Winger y es azul. Bueno. ¿Sabes? Y yo cogía el disco así, mira, cariño, es azul. Y mi mujer me miraba con cara de... Y yo flipando con mi disco azul, sí, de Winger. Sí, sí, sí, sí. Entonces, yo me meto dentro de ese género. Es como cuando tocamos, ¿no? Es lo que hablábamos antes. No es que vayamos de guays, es que nos gusta ser parte de la diversión de la gente que está viéndonos. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema, Break All Through the Lines, porque llaman a la puerta. No sé qué, si tenemos alguna sorpresa o algo uh-huh. así. Started. Bueno, pues aquí está otro tema de este trabajo de los Whitman. Y supongo, antes de hablar del concierto de este viernes, supongo que innegociable el tema de expresaros en inglés. Eso. Pues mira, la cuestión es que nosotros veníamos de H's y Chema Sales, el cantante, llevaba ya como 7 discos en castellano de pop rock, porque claro, cuando este género lo llevas al castellano, termina siendo pop rock, no es hard rock cantado en castellano. Muy poquita gente ha podido hacer un género así cantado en castellano que realmente lo puedas llamar hard rock. Por ejemplo, Rafa Martín tiene discos brutales de ese mismo género cantado en castellano. Sin embargo, el resto de gente, por ejemplo, La Trampa no era, era esto, pero se le encasilló en otro género. Nosotros era como, si vamos a hacer esto, hay que hacerlo en inglés. Y Chema además era como una espinita que tenía, porque él además tuvo una experiencia con Danny Vaughan de Tiqueto, en donde tuvo la ocasión de telonearle en una ocasión en acústico, y el Danny Vaughan le dijo, vente conmigo de gira, pero tiene que ser en inglés. Digo, este proyecto es en castellano. Entonces, ahora con la excusa, también Danny Vaughan se ha puesto en contacto con nosotros de chicos, ya os he visto que ya os habéis arrancado en inglés. Sí, volvemos un poco a la pregunta de antes, ¿no? Es como, si hacemos hard rock de los 80, tiene que ser en inglés. O sea, viene de la mano. Bueno, pues ahí está, aunque luego hay gente que ha empezado en inglés, ha terminado en castellano y viceversa, pues nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, supongo que sí. A esto lo dejamos aquí grabado, lo guardamos y dentro de 2 o 3 años vemos si... Ahora no es lo Whitman, ahora sí es el ángel perdido. Ya, es que... No, a ver, también es verdad que tenemos la grandísima suerte de haber bandas como Mago de Oz, que están triunfando en Sudamérica, o Saratoga, que de repente han revivido allí y están llenando estadios, ¿no? O los cabrones, o grupos muy potentes en España de rock que se han ido allí o están funcionando allí divinamente. Y de hecho ya aquí como que tocan menos porque allí tienen un mercado estupendo. Nosotros abogamos más o estamos apostando más por otro estilo, por otros caminos, más Europa. Bueno, pues el concierto del viernes 6, a ver, dinos los datos, un festival de hard rock en toda regla con 3 bandazas. Sí, y te cuento otro secreto. O sea, al final lo he dicho, ¿eh? Al final de aquí no me voy sin matarte. Sabes demasiado. A ver, realmente lo del el concierto iba a ser una presentación, pero nosotros dijimos, ya que muy poca gente está haciendo algo por el género, vamos a llamarle festival. Y vamos a intentar hacerlo todos los años que podamos. Entonces, esta es una primera edición de tantas como podamos resistir. También en esta ocasión coincide con que tenemos el disco para presentar, pero si el año que viene llega la fecha y no tenemos disco para presentar, lo mismo, a lo mejor no tocamos nosotros, pero lo organizamos, o lo mismo si tocamos, pero no como cabeza de cartel. Entonces, es un proyecto al que le hemos llamado Our Night, porque creo que es necesario para la gente que nos gusta el género tener en Madrid un espacio y un día especial para nosotros. Igual que hay otros festivales en León con el Lion Fest, o en Zaragoza con el Z-Live, o en Murcia, en Cartagena, con el Imperium. No es nada que ver con eso, no es un festival al uso, es simplemente un concierto de grandes bandas para poder disfrutarlas. Pues el cartel con Gurú de David Palau, con Ian Wiley y Air Force One y vosotros mismos. Horario, precio, manera de conseguir los tickets. Sí, pues muy fácil. Vamos a ver, el horario es este viernes día 6, la apertura de puertas es a las 8. Ian Wiley con su banda empezará a las 8:15. Seguramente Gurú, si todo va bien y el timing va ajustado, empezará a las 9 y a las 10:15 estaremos nosotros en el escenario. ¿Dónde comprar las entradas? VIP Ticket o directamente en puerta, porque la idea de hacerlo en Revy Life, en Revy Rock, es que es una sala, para quien no la conozca, creo que está considerada una de las mejores 5 salas de Europa y es un espacio que queríamos regalar a nuestro público. Nos ha costado nuestro dinero y nuestro esfuerzo, pero es un regalo que queremos hacer al público que venga, de ver el concierto en una sala en las mejores condiciones posibles para que este grupo suene como tiene que sonar. Estoy de acuerdo en todos los aspectos, escenario, luces, sonido, comodidad, de no sentirte aquí aprisionado con una nave con un techo elevado que te hace sentirte mal, pues eso, Sí, la verdad que estoy de acuerdo, que es un sitio ideal, quizá está un poco alejado del centro, pero bueno, pero... Te puedo asegurar que el año pasado, cuando presentamos el primer disco, lo hicimos en Siroco, pensando que, primero, humildemente pensando que no íbamos a reventarla, y sobre todo pensando en que la gente pudiera acceder a Madrid Centro en metro, en autobús. Al final todo el mundo quiso ir en coche, era una fecha muy señalada y hubo muchos problemas. Aparte, lo que te digo, una Siroco está muy bien cuando llevas 50, 60 personas. Cuando metes 200, te puedo asegurar que la Siroco es impracticable. Que estaba tocando y estaba sufriendo por la gente, porque los estaba viendo, ¿no? Que querían disfrutar, pero no podían por la sala. Que la sala está muy bien, ¿eh? Pero si llevas eso, un máximo de 120 personas, por si no se hace impracticable. Entonces, sabemos que con 200 personas, Revilife se va a ver con un aforo flojo, pero no nos importa el aforo. Nos importa que la gente que vaya, estimamos unas 300. Con 300 ya hay una buena sala. Pero lo que queremos es que la gente que vaya viene gente de Valencia, gente de Barcelona, gente de Guadalajara, gente de Toledo. Sabemos que va a venir mucha gente de fuera y queremos, como anfitriones, que estén en el mejor sitio posible. Bueno, pues ahí queda el anuncio. Ya se nos termina el tiempo. Una canción para despedirnos. The Air I Need to Breathe, que me parece que es la más bonita de todas. Bueno, pues con The Air I Need to Breathe nos despedimos. Muchas gracias, Dani. Gracias a vosotros. Sabes que esta es tu casa. Gracias, gracias. Cuando quieras, con los proyectos que tengas. Y bueno, pues que crezca los Wisman. Gracias. Así que nos vamos a despedir con esta canción a petición de Chema, y después en la edición podcast estrenaremos esa banda llamada Bancarga, que actúa este viernes en Gruta 77 con músicos de Narco, de Descon 2, que han estado con Salvador Domínguez, con Cthulhu, con Triana, con Ankara, y cuyo frontman es Vikingo MD, así que los Wisman para los que escuchan en directo, y después a Bancarga. Hasta la próxima. In the shadows, the night burns so dear. I don't know, I don't know, I don't know what to believe. Every step I'm taking puts me farther from sleep. Every word, every lie, every promise we give, I reach where I keep on falling. Your name is in the sound, let's go. You're desde chiquillo se veía lo que iba a ser.